Llega el Día del Padre y en Ecus podés encontrar una gran variedad de prendas para regalar. Hasta 40% off más 6 cuotas sin interés. Descubrí más en sus locales y en ecus.com.ar.